www.cuseinetwork.net. Buenas noches. Estimados pasajeros, el comandante Ángel Legend Killer y la tripulación de Palitroche, en nombre de la aerolínea Cusei Network, les damos la bienvenida a bordo de este avión modelo 00 con destino a tu subconsciente. El viaje tendrá una duración aproximada de 4 horas a partir del momento del despegue. Por favor, hagan uso de sus audífonos y bocinas más potentes. Pongan el respaldo de su asiento en posición vertical y relájense. Les recordamos que está prohibido escuchar banda y reggaetón en todos los programas de esta aerolínea. Gracias y bienvenidos a programa Palitroche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya sean bienvenidos en esta... Pues ya regresamos en este 2012 a las transmisiones vespertinas. Estamos aquí ya en nuevo año, diferente hora por unas cuestiones aquí de tiempo, ocupaciones. Pero aquí estamos ya, ya con acompañante femenina que nos pedían del otro lado de cabina. Ya nos pedían voz femenina aquí en el programa, ya tenemos aquí voz femenina. Está aquí Tania, ¿cómo estás, Tania? Hola, pues gracias, ya iniciando, contenta también. Nosotros también estamos muy contentos ya. ¿O no estamos contentos de que nos acompañe la señorita, verdad que sí? Bien. Sí, ya dice que nuevo año, mismo programa, nueva locución. No, no es cierto. No, sí, ya nos estás acompañando. Ya sí, va a estar aquí. Pero soy nueva en esto, así que tengan un poco de paciencia. Nada, no importa. Le vas a perder miedo al micrófono rápido. Eres vocalista, no creo que le tengas miedo al micrófono. Pero es diferente cantar en un programa. Muchas veces me han dicho que yo no sirvo para cantar. Ya después me vas a dar clasecitas para un palomazo aquí para calificar. Un palomazo, ándale. No, ahorita no puedo, estoy malo en la garganta, pero... ¡No es cierto! No, realmente no estoy enfermo, pero... Ya aquí estamos con una muy buena vibra. Saludamos al buen Chopper en controles. Migue, Luis también acá en controles. En un rato más va a llegar el güero, ese don Güero Rubio, que la semana pasada estuvo esperando a Tania también, que iban a compartir. Ese viernes 13. Malo para muchos. Todo, sí. Bueno para otros. No creía en eso, no soy supersticiosa, no. Pero... Fíjate que para mí fue muy, muy irregular ese viernes. ¿Por qué? Porque sí, llegué muy animado, después ya me fui así como triste. Estaba solo y... No, era demasiado el internet, el carro. Sí, fue sí. Fue todo, pasó de todo. De todo, bueno. Tenemos muchos temas para hablar de hoy. Un ratito antes de que llegue el güero y nos corte la transmisión. Pero vamos a darle con todos. Mandamos saludos para hasta la barca. Al buen Kaiser Ramírez. Dice que... ¿Cómo se llama el... ¿Por qué pasó? ¿Cómo se llama el programa? No, ¿qué pasó? Está vetado. Está vetada, no es cierto. No, saludos hasta la barca. Y ahorita vamos a tener variedad de música, grupos locales. Tenemos sorpresas, próximamente vamos a tener otras entrevistas. Desde Friburgo, Suiza, señores, vienen aquí a Guadalajara. Viene parte del grupo de The Harmonist. ¿Conocen a los chicos de The Harmonist? Va a venir Frank, va a estar por acá visitándonos próximamente en febrero. Entonces, bueno, tenemos muchas sorpresas. Hay eventos también. Y tenemos principalmente, y antes que todo... Antes que el beneficio propio, hay que ayudar a los demás si se puede. Esto que está pasando en los hermanos de la Sierra Tarahumara. Muy feo. Entonces, aquí vamos a estar aquí recibiendo víveres, lo que ustedes gusten colaborar en esta cabina. El día de hoy y mañana, incluso la semana que viene. Pero si ustedes no quieren venir a Radio Cusei o no saben dónde está, les vamos a facilitar los centros de acopio para que... Ustedes pues los visiten si les queda alguno más cerca, para que ustedes vayan, lleven un kilo de arroz, frijol, lo que ustedes gusten cooperar. Los centros de acopio serían en Bar Américas, Swing and Fitness, está ubicado en Privada San Joaquín 211, esquina El Campanario. Y... ocupo lentes. En la Alianza Ciudadana, Avenida Alemania, número 1535, Plaza de Armas, sería... No más bien la fecha, es el 21 de enero. ¿21 de enero? Y... Permítanme. ¿También es RMX? En RMX también. Están. ¿La dirección no la tenemos? Es el Luis Pérez Verdía. No recuerdo el número. Okay, ahí bueno, en Avenida México. ¿Los podemos estar facilitando por el Facebook? Por Facebook también. Así es. Para que es una buena causa, es un momento donde verdaderamente nos necesitan. Entonces, bueno, ustedes que por ejemplo hoy ya que es viernes, muchos se van al partido de fútbol, otros se van a los conciertos, no se toman una chelita y con esos 20 pesos colaboren para los hermanos tarahumaras, bueno, una cerveza, digo, no, que no te tomes una cerveza el día de hoy, vas a ayudar a más gente con esos 20 pesos quizá. Entonces, bueno, hay que ayudar. ¿Y qué te parece si vamos presentando la primera canción? Quiero que nos vayamos con Carla Morrison, su nuevo sencillo, Déjenme Llorar. A mí me gusta mucho, espero también les agrade a ustedes. Vamos con música, regresamos. Estás aquí en Palitroche. Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí, sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjenme llorar, quiero sacar. Ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. En Radio José detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio José, a través del portal www.coseinetwork.net. En 2011, escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, Naranjito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Cusey tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más música. Radio Cusey te desea un excelente 2012. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. Cusey Network Radio. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Sí. Sí. Sí. Ya regresamos aquí en su programa Palitroche. Después de haber escuchado a Carla Morrison. Esta canción se titula Déjenme Llorar. Su más reciente sencillo. Que va a estar sacando disco ya próximamente, ¿no? En febrero. Anda ya sacando disco. Ya, lo vamos a tener por aquí próximamente si es que Sopa nos deja. Nada, no es cierto. Compren discos originales, pero escúchenos primero en internet para ver si los compran. Es una buena manera de conocer grupos, ¿a poco no? Sí, así ves si te gusta, compres el disco. Pero bueno, ese tema de Sopa ha estado muy trillado toda la semana. El día de ayer muchos lloraban por la pérdida de Megablood. Pero bueno, está Mediafire, está RapidShare, está FileSerp, está GigaFile, hay muchos, entonces simplemente... puede que sí los vayan quitando poco a poco, pero ya ves que en México siempre encontramos maneras de conseguir las cosas. Claro. Entonces, bueno. Muy a la mexicana, así que el FBI aquí no se puede meter. Pero bueno, tenemos saludos. Nos mandan saludos los señores de Naranjito Blues. Dicen que saludos y calle igual a blues. Saludos para ellos. También tenemos saludos para los señores de Ver Trepa. Como nos están invitando al día de mañana, a la apertura del lugar secreto. Van a estar tocando en punto de las 9 de la noche. Van a estar tocando con Rotofunk y Collector. Entonces, bueno. Entonces, un saludo al señor Eliud también. Saludos. Buen amigo. Saludos para el buen señor Eliud. A ver cuándo se viene por acá a dar una vuelta. Sí, ¿verdad? Sí, estaría bien. Estaría muy bien aquí también. Si nos está escuchando. Sí, también. Ahí le pasamos el dato y lo invitamos, pues. Porque dicen que no los invitamos. ¿Cómo ves? Nada, sí, también está abierta la... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Perdón. Está abierta la convocatoria para todos los grupos que nos están escuchando. Si tú tienes un grupo de aquí de Cusey también, hasta donde llegue este programa, tienes un grupo, mándanos tu demo. Aquí vamos a estar tocando tus canciones, poniéndolas en... Pues también para que más gente las conozca. No lo vamos a poner en descarga porque ya ves con esto de... La sopa. Pero sí la vamos a poner en reproducción para que la gente conozca más de tu grupo. Y por qué no, pues también salgan de lo mismo que escuchan en la radio comercial. Así es, poco a poco ir dándose a conocer. Sí, porque ya también cuando llegas a la radio comercial es de que se encasilla, ¿no? Y que sí. Le cambias, por ejemplo, en muchas de pop y tienen a Moderato y Alejandra Guzmán. Le cambias a otra y la misma canción. Entonces, sí, como que no, ya estamos hartos de todo ese tipo de música. Escuchas lo mismo todo el día. Escuchas lo mismo, incluso hasta como 7 veces en un mismo día la canción. Pero bueno, digo, si hay, ¿cuántos grupos hay? Infinidad de grupos, géneros. Puedes darte un ratito. Y buenos músicos. Buenos músicos bandas también. Grupos independientes también que porque no se les da la proyección, mucha gente no los conoce. Exacto. Incluso también, lo han visto en Estados Unidos, por ejemplo, de repente que sale un grupito que está en MTV, de repente que los promocionan mucho. Ya no confío mucho en ese canal. Pero de repente, por ejemplo, para los grupos independientes, ver tu video en ese canal, dices, órale, se ve que estamos trabajando, sí, y nos están reconociendo. Ya no es lo mismo ver, no sé, un video de Linkin Park, o ver un video independiente, dices, ah, ya está. Está como que más drástico el apoyo. Sí, es que mucha gente también no apoya, como que no confían tal vez en las bandas independientes, en los músicos independientes. Pero hay que apoyarlos, yo sé que hay bueno aquí, sobre todo aquí en Guadalajara. Semillero de rock, bandas, de grupos, sí, de rock. Entonces hay que apoyar, sí, que a los bares. Claro que sí. Están presentando Naranjito Blues. Naranjito Blues en la calle, en la avenida Chapultepec. Saludos para el güero. También para su buena amiga Laila Downs, saludos para ella. Nos deben 2 discos. Pero, no, sí, bueno, después te cuento. Ah, pues sí estabas ese día, sí, ya me acordé. Sí estabas ese día que se robaron los 2 discos. Sí, bueno, ahorita te cuento fuera del aire. Sí, también, ahí tenemos las mañanitas, Chopper. Tenemos las mañanitas ahí en la carpeta. Porque hoy cumpleaños mi comadre y le quiero poner las mañanitas. ¡Un saludo a Lupita Alves! Sí, saludos para mi comadre que hoy cumple 15, no es cierto. Sí, 15 años, quinceañera, sí. Buena guitarrista. Ojalá que nos esté escuchando, le dije que nos escucha, no creo que nos escuche. Le mandamos la retransmisión del programa. Ahí están las mañanitas. No voy a cantar porque dicen que canto feo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Súbele, Chopper, súbele un poquito. Por ser día de tu santo, que las cantamos para que yo. Y a ver también cuando se da una vuelta por acá, por esta cabina. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Está. Ojalá que la pase lo mejor. No nos escuchó, bueno. Le mandamos la grabación. Sí, que sí. Nos dice por acá también, Kaiser dice, ese huevo, dice, aguas con el efecto sopa, porque luego los van a dejar sin nada. Ya, como decía, es algo de lo que ya, pues ya estuvo saturando las redes sociales. Sí, ya está muy trillado. Entonces, vamos a hablar de otra cosa que estuvo también saturando las redes sociales el día de ayer. Estamos platicando ahorita fuera del aire de que el día de ayer en Twitter estaba el topic, el trendy de Día del Albur. Este día que se celebra el 1 de marzo, evidentemente en México se celebra con mayor injundia, mayor, porque bueno, en Estados Unidos también tienen albures, pero más que nada son dobles sentidos, no tanto albures. Igual aquí estamos leyendo algunos. ¿Tú te sabes albures, Tania? No, la verdad, ¿no? Soy muy mala para eso, incluso cuando los dicen. Soy de reacción retardada. No. ¿Tú, Chopper, sabes albures? Bueno, aquí les voy a compartir uno, a ver qué les parece. Dice, ahí les va. Si a los hermanos les gustan las nueces, a las hermanas las pasas. Ahí les va la metáfora para que reflexionen un ratito. ¿Qué dicen por acá en controles? ¿Cómo que les va? Es para que se nutran de esto, de todo esto. Es cultura. Sí, es cultura nacional. Está protegido. Esto es patrimonio de la humanidad. ¿Qué otro lugar que México tiene más lugares de patrimonio de la humanidad? Tulum. ¿Cómo se llaman estas? Las pirámides. De las pirámides de Teotihuacán. ¿Qué más tenemos? Comida, los tacos son patrimonio de la humanidad, el mariachi es patrimonio de la humanidad. Bueno, los mexicanos somos patrimonio de la humanidad. Nada más falta eso. Dice, para las hermanas Justa y Celina, donde va Justa va Celina. ¿Qué pasó? No, no, eso. No, nos están diciendo por ahí. No, eso no lo voy a leer. Dicen que pusieron las mañanitas y como ayer fue día del albur, que se la pasan de pelos por ahí. No, ¿qué pasó? A ver, dicen, le mandan uno a al buen Peña Nieto. Dicen, oye, Ernesto Peña Nieto, ¿es cierto que tu debilidad es el pelón de Carlos Salinas? Bueno, mándenos albures, señores, para que se unan. Esto fue ayer, pero ayer no teníamos programa, entonces estamos extendiendo esto. Ya saben que aquí tenemos las noticias para que ustedes pasen una tardecita amena. Si ya están comiendo, provecho. Si no han comido, bueno, nútranse también para que coman mejor. Tenemos noticias también de grupos que vienen a México. Ya habíamos dado la noticia de que varias agrupaciones venían. Entre ellas estaban, por ejemplo, Bjork. Viene a México. Viene a Papantla. Ahorita les digo, se me fue el nombre. El Cumbre Tajín, Festival Cumbre Tajín. También les dimos todo el line-up de cómo iba a estar. ¿Cómo ves? Vamos a Papantla. Es del 19, me parece. No, del 17 al 21 de marzo. Ahorita, por si ustedes no sabían del Festival Cumbre Tajín, empieza el sabadito 17 de mayo, de marzo, perdón. Sí, ya también ocupo mis lentes. Va a estar grupos como los Daniels, va a estar Pila Seca, División Minúscula, van a estar Café Tacuba, va a estar Bjork, Instituto Mexicano del Sonido, Elan, Sinead O'Connor. Bueno, pinta muy bien este festival. Hace buena música. Si ustedes quieren ir nada más un día, bueno, pues el boletito les cuesta 150 pesos, ya con descuento estudiante. 200 es el precio normal. Si quieren ir a todo el festival, les cuesta 1,000 pesos, ya con descuento estudiante, entonces está bien. Es para que vayan a visitar también Papantla. El line-up está bastante peculiar, aunque bueno, no sé si alguien quiere ir a ver a Celia Cruz All Stars, que va a estar en el... Hay que variar. Hay que variar. Por ejemplo, sí, un día de rock, un día de bailar, otro día de... ¿Qué será? Está interesante también esto. ¿Bebes la chava española? Sí. Entonces va a estar bastante interesante. Vamos muy a estar... mezclado, pero... Sí, está bastante, bastante random esto. Pero sí, sin duda, la presencia de Bjork en un recinto como Papantla también son eventos que... Son, que marcan, ¿no? Sí, porque te arrepientes y te nos pierdes. Sí, como por ejemplo también viene Radiohead de nuevo al DF. Yo quiero ir. Pero ya han venido a Guadalajara. Vienen 4 días antes de mi cumpleaños, entonces voy a hacer lo posible para ir. Pero bueno, ¿qué te pasamos con más música, Tania? Bueno, ¿qué tenemos pendiente ahí en lista de reproducción? ¿Tenemos algo de grupos locales? Vamos con Ver Trepa. Sobre un texto de Jaime Sabines. Si ustedes ya comieron, van a reposar con esta canción, se van a entrar un viajezote. Pero bueno, escúchenla y ahorita se van a tranquilizar más y van a estar susceptibles hasta para escuchar a Belinda, ¿no es cierto? No. Vamos con más música y regresamos. Thank you. Amor mío, hacerme feliz. Hay una sola forma en que puedes hacerme feliz. Hay una sola forma en que puedes hacerme feliz. Feliz. CuseiNetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusei Network Radio. En Radio Cusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusei, a través del portal www.cuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. Cusei Network Radio, lo que la gente cusei quiere escuchar. Ya regresamos aquí en su programa Palitroche. Les dije que se iban a dar un buen viajezote, no me creían. Les dije. Y ahorita vamos a ir con más viajezotes, ¿a poco no? ¿Como esos? Como esos, sí. Extensos, que te dejan pensando. Porque no, sí. Buena música para... Pues es que es viernes, también la tarde está tranquila. Está haciendo mucho calor allá afuera. Quédense en casita, escuchen buena música. Ayuden a su esposa a hacer la comida, el quehacer, para que vean al rato el fútbol. No, de verdad sí, ayúdenme. Tenemos noticias también de los próximos eventos que vienen. Ya acá en controles ya estaban, casi me la estaban rayando porque les dije que les iba a dar boletos para ir a ver a Pitbull. Pero no, pueden ir a ver a Selena Gómez. No, realmente los... hay unos eventos que sí prometen mucho. Por ejemplo, bueno, esto no lo he visto, pero Evanescence en concierto. Ya aquel lejano, ¿qué es que era? Como 2006, cuando sonaba esa canción de My Immortal. Yo creo que antes, ¿verdad? 2000, sí, como en 2004. Como 2004, sí, fue 2003 cuando salió el Fallen. Ya me ha pasado mucho desde ese disco. Sacaron otro que no tuvo tanto éxito, pero igual tenemos expectativas de este concierto. A ver qué. A ver si. No soy tan fanática de ellos. No, igual. Es como decimos, ¿no? De una sola canción. Una buena banda, sí. Por ejemplo, Santana, eso sí, tenemos expectativas altas. Recuerdo un promocional de hace 2 años. Fue cuando vino en el Telmex. 2 años. No. No recuerdo si fue hace 2 o 3 años. Un promocional que decía: recuerdo que en el último concierto Santana levitó 27 metros mientras cantaba. No, de verdad que traía un muy buen show Santana. Entonces es amplio para que lo vayan a ver. Siempre, como un buen músico también. Sí, es. La presencia con la guitarra. Exacto. Es como privilegiado el que está ahí viéndolo tocar. Entonces, ya saben, el miércoles 7 de marzo, en el Auditorio Telmex. Si viven del otro lado del estado, bueno, tendrán que caminar por Periférico. Ahí les haré compañía, no se preocupen. También, si ustedes quieren llevar a sus hijos, viene algo de Disney. Este tributo a los Beatles es muy, muy bueno, porque seguidos hacen en el Teatro Diana tributos para los Beatles, y también se va a hacer un homenaje para Paul McCartney. Esto va a ser el día, bueno, es en Aguascalientes, el día 21 de enero. Sigo ya la próxima semana, ¿no? No, mañana ya. Ay, qué mundo vivo, ¿cómo ven? Y hablando de fechas próximas, para los que les gusta también el cine independiente, esta mañana Santiago Pando es un reconocido productor de, primero era de comerciales, después se inclinó por el lado más espiritual. Ahorita, pues lo último que ha hecho es Creer es Crear, una película. Él dice, o sea, siempre en sus entrevistas, que se dedica a hacer películas de vida. Yo ya las vi, son muy buenas. No sé si el señor Ángel las vio. No, todavía no. Nada más las descargué, todavía no las veo. Pero bueno, son buenas películas. Mañana se presenta en Teatro Diana con su nueva creación, que es Artesanos. Habla no solo de los artesanos que creemos nosotros, como son los indígenas. Habla de artesanos de vida también, que a veces somos nosotros mismos, de nuestra propia vida. Y bueno, esta mañana a las 8 de la noche en el Teatro Diana. Creo que la entrada es gratuita, los boletos hay que recogerlos antes de las 11:30 a.m. Y pues se los recomiendo. Bastante buena. Después va a estar Jafo Lara, el ex vocalista de Plástico. Plástico. Y posteriormente estará dando una conferencia, me parece que es un chamán. Estará hablando sobre los cambios de este año, 2012. Algunos escépticos también. Es para todos. Para todos los gustos. Que no creen, sí. Sí. Bueno, pues ya está la invitación para que vayan el día de mañana, antes de las 11:30 a.m. sí, por sus boletos. Que ya son las últimas cosas. Entonces, ya bueno, vayan por su boleto. Bien dicen que a la gorra no hay quien le corra, entonces. Exacto. Si es gratis, vayan a disfrutar esto, de verdad. Son, como dicen, son presentaciones independientes. Sí. Entonces, ¿qué mejor de gastarse 50 pesos en un cine para ver un refrito de una película que te va a aburrir 2 horas? Y conocer algo que es chileno, ¿verdad? Santiago Pando. Parece que es español. Bueno, es español. Creo que sí. No, ahorita les damos el dato bien. Pero es película independiente. Entonces van a ver, como es una película de vida. Y ustedes, pues, va a ser algo que quizá no hayan visto. Y les va a gustar, les aseguro. Me dijeron que la vieran, entonces. Sí, es muy buena. Todos ahorita creo que andamos. No sabemos ni en qué creer sobre ese tema. Sí, ¿eh? Vaya que sí. ¿Se dice tanto? Hay mucho que se dice, vaya que. Entonces, pues, a lo mejor escuchar otra opinión también. Exacto, eso es lo importante. Escuchar otra opinión y salir de lo que quizá tú piensas o crees. Quizá te puedes identificar con lo que vas a ver. Entonces, bueno, también cambiar un poquito tus perspectivas. Así es. Tenemos por acá mensajes. Dice el Chopper. Vamos a ver qué dice el Chopper. En el IMAG, también el día de mañana, siendo el aire libre, en Paseo Chapultepec, van a estar proyectando la película El Milagro de Henry Poole a las 7 horas entre La Paz y Avenida Libertad. Bueno, todos invitados también. Es. ¿Hay que pagar algo para entrar, Chopper? No, ¿verdad? ¿Gratis? Es gratuito. Gratuito. Entonces ya tienen dos opciones también. Para un sabadito, no van a gastar, vayan con la familia. vayan. Son entonces, buenas opciones. Buenas opciones. Sí, claro. Digo, sí, si no quieren ir a ver, por ejemplo, en el OmniLife a las Chivas, pueden ir a darse también ese otro, como esa otra distracción. Si son seguidores del rebaño, pueden ir a verlos contra los Xolos. Pero bueno, ya cansaron. Yo ahorita no opino de las Chivas porque me pegan. Pero ganan los Xolos 1-0. No es cierto. No, ahorita me van a linchar aquí en cabina. Seguramente. Oh, sí, ¿tú crees? ¡Huevo! Estamos ahorita también viendo unas notas. ¿Ustedes recuerdan Kodak? Esta compañía de cámaras. Bueno, está en la quiebra ya, está en números rojos. Está solicitando el apoyo del gobierno estadounidense para que le compren rollos, cámaras y todo esto por la ley SOPA. Bueno, no es cierto. Esa ley SOPA. No, están intentando recaudar efectivo, ya que van a vender patentes, van a vender, bueno, todo esto para salir a flote. Ya vimos también aquí, por ejemplo, con Mexicana. Y bueno, pues dicen que en 1920 una gran empresa podría vivir hasta 67 años. Ahora las esperanzas que le dan de vida son de 15 años a una gran empresa. Como muy corto. Muy corto. Y también es qué tanto eres de innovador. Porque puedes estar, por ejemplo, con una creación actualizando la misma. Pero si sacas variantes ya es como que estar en el mercado. Sí. Hemos visto también, por ejemplo, que compañías como Ericsson desapareció, revivió con Sony Ericsson. Estaban primero solamente en celulares, ahora creo que ya también están teniendo una línea de cámaras. Entonces va creando poco a poco también esas alianzas. Probablemente pueda ser una alianza también que salve de la crisis, sí, no, a Kodak. Que la dejen caer así. Exacto. Imagínense una cámara Kodak Canon. Digo, podría ser, es una idea media loca, pero podría ser Canon que salve a Kodak. Dicen por acá, dice, después de eso solo será un recuerdo el tan llamado momento Kodak. Muy cierto. Es que dicen, van a desaparecer porque siguen haciendo rollos. ¿No les dijeron que ya hay memorias micro SD? Es cierto también. Pues sí, ya es. A menos de que te dediques a la fotografía. También. Son los que están comprando los rollos. Con las cámaras digitales, los celulares. Los celulares. Ya también, por ejemplo, hay celulares que ya... La cámara, incluso mejor que una cámara normal. Hasta 6 megapíxeles. 6 megapíxeles como mínimo ya, ¿no? Bueno, ya andamos. No, yo apenas compré una cámara. Tiene zoom óptico de 25x. Y digital de 2000. ¿Ya para qué queremos rollo? El rollo era para comprarlo. Pero bueno. Tal vez nos decían acá que en Monterrey cancelaron el concierto de Noel Gallagher. Por si ustedes quieren irse a Monterrey o al Distrito Federal, estén pendientes en el DF porque probablemente, pues tengan algunos contratiempos, pero dicen los organizadores que no tienen por qué temerle. Con la excusa que fueron conflictos de logística. ¿Tú les crees? Conflictos de logística para cancelar un evento. Pretextos. Cobramos. Vendemos una fecha, agotamos. No voy porque me enfermé. Buena estrategia, ¿no? Los comentarios también decían lo que leíamos ahorita de afuera del aire. Dice, como siempre, nos dejan bailando. Primero Interpol toca como 10 canciones y se va. Ahora Noel no viene. Pienso en cambiar de gustos musicales. Dicen que la Dalicia sí es bien cumplidora. También dicen por acá, o el Chente, ya ves que deja de cantar hasta que dejen de aplaudir. O el Juan Gabriel, no, bueno. O Luis Miguel, que no. Nada, mejor. Ahorita estamos viendo también las fotos hace un rato. Oye, muy buenas. Ustedes identifican a Frida Kahlo, ¿no? De otro lado. Identifican también a Cleopatra. La Dalai Lama. También identifican, por ejemplo, a Che Guevara. Muchos lo han tomado como estandarte. ¿Se imaginan ustedes estos íconos culturales en su versión hipster? Ahorita voy a subir unas fotografías. O pasarles también el link. Les vamos a pasar el link, exactamente. Este trabajo es de Fab Ciraolo, es un artista chileno. Él representa personajes de los 80s, personajes nuevos y originales desde su único punto de vista. Solo que les agregó toques hipster Imagínense a Frida Kahlo, imaginen, visualícenla, antes de que vean la foto, al estilo Daft Punk. O a Cleopatra mostrando un seno como Janet Jackson. Bueno, ahorita les mandamos el link para que chequen las fotos. Y vamos con música, vamos con un doblete, ¿te parece? Sí. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos seleccionado a Búfalo. Tenemos seleccionado también a Descartes acá. ¿Por eso vamos con ese doblete? Búfalo con Shine. Shine y Descartes acá con Dolce. Es aquí en Programa Politroche, Radio Cusey. Regresamos.

Kusei Network Radio. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. Ya estamos de vuelta aquí en Programa Palitroche. Ya son 20 a las 4. Ah, qué rápido se pasa el tiempo. Bastante rápido. Aparte que llegamos tarde. Bueno, bastantes contratiempos. Este no fue viernes 13, pero sí, fue como en feria. Mandamos saludos a Jenny Fer Samantha, que nos está escuchando. Cierto, nos pide canciones. Y también tenemos, por acá tenemos otros mensajes. No, no es cierto. No tenemos mensajes. Me engañaron. Estaba viendo una nota. Un futbolista japonés que tiene un asteroide con su nombre. El asteroide de 29.986 Shunsuke. Bueno. Cada quien compra. Bueno. Mejor hablamos de sopa, no es cierto. No, estamos viendo una imagen, ¿no? De un niño. De la imagen del niño con su abuelito. Un niño con su abuelito. Le pregunta que cómo fue la tercera. ¿Por qué sucedió la tercera guerra mundial? El abuelito le contesta. Bueno, hijo, todo comenzó cuando cerraron Megabloa. Todo comenzó con sopa. Todo comenzó con sopa. No, bueno, aquí tenemos algunos detalles de por qué lo cerraron. Ayer se decía que había un sitio alternativo, ¿no? De Megabloa, que estaba, que en momentos iban a tratar de regresar, pero después se dieron informes de que esa página era falsa, estaban robando información. Después que los señores de Anonymous hackearon la página del FBI, de Universal Music. Entonces, bueno, una serie de dimes y diretes. Quítame Megabloa, te quito la página. Bueno, ya ni sabemos qué es verdad. Entonces, bueno, Megabloa se cerró porque fue acusada de robar y de posesión de derechos de autor. Supuestamente habían hecho en todas las descargas cantidades que rodeaban los 115 millones de dólares por todas esas descargas ilegales que supuestamente le habían quitado a los dueños que tenían los derechos. Pero bueno, tomando en cuenta que muchas cosas no llegan a países de segundo mundo, tercer mundistas, entonces bueno, yo creo que la internet es una manera, si no de hacerlos llegar, de difundirlos al menos. Por ejemplo, música de Estados Unidos que no se da a conocer tanto por no ser tan comercial. Entonces tú puedes escuchar mucha música independiente en el mismo MySpace. Puedes escuchar, si te pasas, ¿qué te gusta? Una hora visitando páginas y páginas de recomendadas, conoces mínimo 20 bandas. Sí, entonces, que son a veces locales. Exacto, bandas locales. Ahora imagínate, bandas por ejemplo nacionales, internacionales. Entonces, bueno, yo creo que esto de la internet y sus restricciones, como todo, tiene sus pros y sus contras. Pero si tú estás intentando cerrar un camino donde transita mucha información, digamos que estás haciendo el harakiri poco a poco, porque no vas a poder compartir ni tus propias cosas. Entonces, pues ojalá que, bueno, que el apagón, como se le denominó el día de ayer, vaya que usted reflexionó varias decisiones. Igual, no creo que con esto regresemos a comprar cosas originales. No, lo dudo mucho. Es muy difícil. Yo creo que a veces también los precios están. Exactamente. Llegados. Yo creo que es más fácil, por ejemplo, tú como tienda departamental, ¿qué te gusta? Si los estrenos te cuestan 1,000 pesos, comprar un videojuego nuevo, ponlo en 800 pesos si tú quieres. Con esos 200 pesos puedes vender quizá 2 películas DVD más de tu propia tienda. Estás vendiendo por 1,000 pesos que vendes una sola cosa, vendes 3. Entonces bajar un poco los precios, yo creo que eso genera que vendas más y que la misma gente te vaya a consumir más. Exacto. Pero bueno. Es así, como que a veces discos en 400. Sí, imagínate. La última vez que vi un disco así de llegada que estaba saliendo, lo vi en 200 pesos. Era la versión digamos, la versión deluxe, que traía un DVD y todo eso. Yo creo que un disco aproximadamente está costando 100 pesos, 150 cuando sale a la venta. Yo creo que si costara, ¿qué te gusta? De 50 a 100 pesos. Es un precio accesible, aparte de que muchos grupos también están utilizando el internet para darse a conocer. Dan canciones gratuitas, y no solo grupos independientes, sino grupos consagrados también dan. Por Twitter también han dado canciones, entonces bueno. Pero ya no hay que hablar más de eso. No, ya fue mucho eso. Ya fue mucho, ya me voy enojado. Nada, así. Nada, dice que gracias por los saludos, y que también Esteban, que es el chico que estaba con nosotros en el programa, que nos está escuchando y que es parte de Music Addiction. Bueno, saludos también para Esteban, que es el chico que estaba con ellos en el programa. Saludos para ellos. En la Universidad Enrique Díaz de León. Saludos para allá también, que nos están escuchando. Tenemos una petición pendiente, algo que nos han pedido ya hace ratito, de una canción de Pink Floyd, para que sigan el viajezote. Para que sigan viajando. Para que sigan. Esto no es Classic, pero. Esto no es Classic, señores, pero también tenemos buena música. Vamos con Pink Floyd, Skip Chalking, la versión del disco Pulse. Esto va hasta la barca para Kaiser Ramírez, que nos pide. Regresamos rápidamente. Thank you. Regresamos aquí en su Juanjo Literoche. Me quedé en el viaje. Me quedé en el viaje, sí. A ver si luego la ponemos también aquí en el programa. Sí, ¿eh? No, estamos checando aquí unas cancioncitas. El día de mañana no se pierdan el programa. Va a ser música para mal viajarse mañana. Mañana, hagan de cuenta que mañana vamos a abrir los libros de Peyote Science. Entonces, vamos a estar mal viajándonos en... Bueno, no se pierdan el programa de mañana. Punto a las 11 de la noche, si es que ya tengo luz. Si no, igual lo grabo y lo subo al server, no se preocupen. Pero mañana sí hay programa. Es más, mañana nos quedamos hasta las 5. Hasta que el cuerpo aguante. Ser un buen viaje. Sí, ¿no? Imagínate. Y de acá, David, versión extra larga, remasterizada. No, sí, sí, el día de mañana va a estar bastante, bastante peculiar. Y bueno, ya vamos llegando al final del programa. Muy rápido ya. O sea, se pasa más rápido porque ya tenemos compañía aquí en cabina. Espero seguir en todos los programas. Sí, claro que sí. Aquí estás bienvenida. Cuando tú quieras venir. También si quieres venir en otro día de la semana, cuando gustes. Aquí nos vemos los viernes también para no enfadarlo. Bueno. Aquí entonces ya saben. No sabemos todavía por el momento en enero. Vamos a estar transmitiendo de... No sabemos si de 1 a 4 o de 2 a 4. Pero empezando en febrero vamos a cambiar horarios, también vamos a cambiar horarios en algunos programas de la estación para que estén pendientes dónde se van sus programas favoritos. Si ustedes son seguidores de Viajes en el Tiempo, bueno, que a lo mejor va los lunes de 7 a 9 de la noche, no sabemos. A lo mejor si siguen a Pupilas Deportivas, a lo mejor ya no existe Pupilas Deportivas. No sé, no sabemos. Pero ustedes manténganse pendientes de la programación de Radio Cusey. También va a haber nuevos programas. Vamos a tener... Bueno, también si ustedes tienen su propuesta, quieren tener un programa de radio aquí, vénganse acá a la estación, traigan su propuesta y vamos a ver también para que... Ustedes van a hacer un casting de locutores. ¿Cómo ves? Está bien. Para que nos ayudes con el casting. En la vocalización. No, tú hablas feo, tú no. tú tartamudeas, tú no. Neófita en esto. Sí, nada, no importa. Ya va, cuando menos te des cuenta, ya. Ay, yo le tenía miedo. Ya sí, no me van a callar. Sí. Es lo que ocupamos también, la opinión femenina, que me reclaman mucho los sábados que no hay opiniones femeninas. Pero sí, el sábado es complicado. Nada, es que el sábado sí es más complicado para todos. Pero los viernes. Los viernes, sí. Muy bien. Ya tomamos los viernes, ya hay los sábados, pero ya que nos digan, no pones esta canción porque no hay mujer. Siempre me reclaman. Saludos para Blanca, siempre me reclaman. Pero bueno, llegamos ya a la parte final de este programa, señores. Entonces, pues la última recomendación para última que vayan a ver a Naranjito Blues. Estaba viendo, van a estar en Teuloc. ¿En Teuloc? El día de hoy, ¿verdad? Sí, nada más la dirección es López Cotilla, casi 8 de julio. Van a estar a partir de las 8 de la noche. 8 de la noche. Sí. Lleguen temprano. En López Cotilla 570. Tempranito, bueno. Sí, para que coman algo. Y claro, escuchen a una buena banda de blues. Y los jueves también está Radaid, para que vayan a checarlos. Radaid los jueves, Naranjito Blues los viernes. Bueno, ¿qué más quieren, señores? Para deleitarse un ratito. Eso sí. Ahí sí es como dicen, para que salgan con estilo, ¿no? Del lugar del Tulo. Sí. Entonces, bueno, también les recordamos también el día de mañana en el lugar secreto. Va a estar tocando Rotofong y Per Trepat. Ahorita les paso la dirección del lugar secreto, porque si no me la sé. Apenas me dijeron dónde está el lugar secreto. Está ubicado en... Está aquí en Tlaquepaque, está como a 10 minutos de aquí de Cusey. No hay pierde. Es... está por Niños Héroes, entonces les queda cerquitas. Ahorita se las posteo en Facebook porque no me sé bien la dirección. También checamos aquí en el Facebook del lugar secreto. Pero chequen las direcciones. Así es. A divertir y pues acompañarlo con una buena gente. Y si no, mañana también antes de las 11:30 vayan por boletos, claro, en el Teatro Diana. La película Artesanos de Santiago Pando. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Bueno, por nuestra parte fue todo el día de hoy, presentando aquí ya a Tania. Primer programa. Primer programa aquí ya. Para ver, poco a poquito vamos a darle una tónica diferente a este programa los viernes. Nos quedó pendiente una entrevista con Seis Ojos. La vamos a subir como podcast, para que lo vamos a poner para que la descarguen. También lo vamos a transmitir, esa la transmitimos el día de mañana, esta entrevista. Necesito un poco de edición. Necesita un poquitito de edición. Un poquito nada más. Saludos para Mónica, que ya estuvo por acá visitándonos la semana pasada. Y bueno, algo con lo que quieras despedir de música. Música. ¿Qué más es? No, una banda independiente. Una banda independiente. La banda tapatía. ¿Qué más tenemos acá, Chopper, de grupos independientes locales? Tenemos algo de Sonoa. Tenemos programado algo de Sonoa. Ah, muy buena bandita también. Sol al lado, esa canción me gusta mucho. ¿Está ahí? Sí, ¿te parece si despedimos con esta canción el programa? Esto es de Sonoa. La canción es Sol al lado. Y bueno, espero les guste, que hayan disfrutado también el programa. Y nos vemos el próximo viernes. Buen provecho, hasta la próxima. Naranja, quiero seguirte los pies, besarte cada parte de tu ser. Quería que me dijeras cuando las margaritas iban a salir. Yo te buscaba. Cara, pero has dicho que sí, soy feliz. Quería que me dijeras cuándo las margaritas iban a salir. Y no te buscaba. Thank you.